Que están proyectando ya para el 2021 también, ¿eh? Estamos ya pisando diciembre, pisando ya, donde cerramos los ojos, ya incluso Claudia me decía, mira, me agarrás comprando pan dulce y sidra, así que vamos para adelante. ¿Cómo va, Claudia? Buen día. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia y a todos los que están acompañándote en esta mañana. ¿Se te pasó tan rápido como nosotros el año a pesar de todo o no, Claudia, vos? No, sinceramente a los docentes no se nos pasó muy rápido. ¿Qué trabajo que han hecho? ¿Cómo se han adaptado tan rápido? Porque esto no estaba previsto, de repente les tocó de la nada reinventarse, meterse, superar hasta conflictos personales, digo, porque hay que pararse delante de una camarita, de un celular, de lo que sea, mostrarse, intentar dar la clase, adaptarse. Realmente en tu nombre quiero volver a destacar, porque lo digo siempre, y felicitar a los y las docentes que realmente se han puesto todo esto al hombro, Sí, con la particularidad que nosotros trabajamos con el nivel de adultos. Claro, claro. Que eso implica que son padres de familia, son aquellos que afrontan las situaciones económicas, los que tienen que acompañar a sus hijos en las clases virtuales, los que tienen que llevar adelante las problemáticas propias de que tienen que atravesar en este momento de pandemia. Claro. Así que fue muy difícil y en algunos casos tuvimos que ir al formato papel con todo el protocolo porque no había datos móviles que alcanzara, había la virtualidad suficiente donde, digamos, la conectividad suficiente para que nuestros alumnos pudieran recibir o bajar los datos para trabajarlo. Claro, así que hemos implementado todo. Claro, lo que se puede implementar. Como vos decías, Claudia, a veces, como está el adulto estudiando, tal vez los hijos también necesitaban la compu, lo que sea, para conectarse, y se deben superponer cosas también, ¿no? Claro, fue la superposición. Y el adulto querer dejar que sus hijos continúen, estar ahí, y nosotros tratar de reforzar y sobre todo el establecimiento de vínculo con el adulto. Claro. Porque hemos atravesado distintos momentos como adultos. Hay adultos que han atravesado el fallecimiento de alumnos nuestros en accidentes o por distintas variables, que han sido compañeros. Acompañar a aquellos que han atravesado situaciones muy difíciles desde lo vincular y a su vez revincularlo con la institución. Claro. Y una manera fue pautar un día con todo el protocolo, entregarle en formato papel, darle todos los requisitos necesarios para el cuidado de este COVID. Y sí, fue realmente difícil para todos los docentes que somos del nivel de adultos. Claro. Yo destaco esto porque adultos es un nivel que la educación no es obligatoria, pero que sí, en el momento de pedir ir a presentar un currículum o hacer algo, el secundario es muy válido. Claro, y algunas personas que le quedó como cuenta pendiente o aquellos que quieren seguir estudiando un nivel terciario. Claro. Entonces, utilizamos todas las herramientas que estuvo a nuestro alcance. Inclusive implementamos un proyecto de revinculación que son esto de ecoladrillos que tenemos pensado ya y estamos buscando un lugar para hacer refugio para perros callejeros. Invitamos a la comunidad a que elaboren esos ecoladrillos también y nos acompañen y los acerquen al fence. Y la huerta, se trabajó con huerta para que desde las casas los docentes hicieran desde el tomate como utilizar la semilla y tener plantines. Después vino el refuerzo del INTA, repartimos la semilla y los bolsones que fueron tan necesarios. Nosotros, los SENS, funciona uno en Sierras Vallas, Loma Negra, Barrio Luján, Pueblo Nuevo, tenemos en el regimiento, acá en Escuela 22, pero digo acá porque estoy en la escuela en este momento. Claro. Y en el Barrio Seco y distribución de bolsones para aquellos que lo necesitaron. Muchas personas que necesitaron también desde lo afectivo acompañarlo y también desde esta ayudita que fue la entrega de bolsones desde el SAE, desde el Consejo Escolar, que en un momento fue muy importante y sigue siendo, hasta el día de hoy lo estamos haciendo y lo llevamos. En algunos casos, nuestros alumnos tenían COVID y se los dejábamos, tocábamos la puerta y se los dejábamos a los bolsones con las actividades impresas dentro de los bolsones. Así que fue un trabajo en conjunto con todos los CEN y con todos los docentes comprometidos. Qué bárbaro. Porque eso tiene que saberse, que hay muchos docentes que son... yo digo, por ejemplo, a mí me tocó atravesar el fallecimiento de mi padre. Sí. Y muchos docentes han atravesado situaciones similares, menos o más complejas. Pero siempre estuvimos ahí tratando de dar respuesta desde algún lugar para lo que fue esto, ¿no? Lo que fue este año. Qué bárbaro, qué año y cómo se han puesto todo al hombro. Y bueno, ya vamos a meternos ahora ya de lleno un poco en la continuidad. Seguramente cada vez que hablas vos, Claudia, por la radio, luego nos llegan un montón de llamados, consultas, preguntas, porque la verdad que esto despierta mucho interés. Y yo supongo que ya están mirando como la continuidad de todo esto, las inscripciones, cómo hacer. Tenemos abiertas las inscripciones. En lo que es ENS 451, que abarca varios sectores de Olavarría, estamos todos los días lunes de 10 a 13 horas en el 9 de julio 4885 para centralizar la inscripción. Voy otra vez. ENS 451, lunes de 10 a 13 en 9 de julio. 4885, lo que es la Escuela 22. Y los miércoles. Perfecto. Lunes y miércoles. Y miércoles. ¿Siempre el mismo horario? Sí, siempre el mismo horario y hacemos entrega de bolsones y también tenemos semillas que el INTA nos acercó para entregar. Todavía nos quedan kits de semillas. Y en Loma Negra, ¿sí? Que tengo también un anexo, vamos los días jueves de 14 a 16 horas. Bien. Eso es en cuanto a la presencialidad. Bien. Y también tenemos... todos los CENS, porque está el 452, que está ubicado en el barrio Luján, en la escuela 32. Sí. Sí. Tiene una página para hacer la inscripción, una página de Facebook, sí. Y un teléfono que lo pueden encontrar fuera de la institución. Bien. También hicieron un flyer. Uh-huh. Y el CENS 453, que está en la escuela técnica número 1. Sí. Y el CENS 454, que es el CENS que está en Sierras Valla. Bien. Yo quiero explicar qué significa CENS. Sí. Centro Educativo de Nivel Secundario, mayor de 18 años y sin límite de edad. Bien. Tenemos una alumna que egresa este año con 81 años. Wow. Entonces, en la educación permanente no tenemos límite de edad. Bien. Es el momento, vamos a continuar nosotros con la virtualidad porque compartimos edificio, claro, porque se nos hace dificultoso todo el armado hasta que no tengamos los recursos necesarios para la vuelta a la presencialidad. Se cursan 3 veces por semana o se elaboran proyectos especiales con aquellos alumnos que tienen dificultades de trabajo, y a veces pueden ir rotando las semanas en lo que fuera presencialidad. Claro. En este momento seguimos con la virtualidad y tenemos turno tarde y turno noche para cursar. Bien. Y ya está todo, las inscripciones ya están abiertas, todo diciembre. En este momento estamos inscribiendo. Bien. Hay una docente que está dentro de la escuela y está inscribiendo. ¿Y hay algún número, Claudia, para cualquier consulta o antes de acercarse? ¿Alguien? Sí. Sí, tenemos un número que es el 2284-71-2721. Bien. Y el mío personal, que yo lo puedo, para no dar tantos números, los puedo derivar a los otros CENS, que está son bien. Con otros directores, ¿no? Genial, que genial. Yo lo puedo coordinar. Que es el 2284-68-1382. Perfecto. Bueno. Tienen una oportunidad de terminar su secundario, que la educación te permite acceder a un montón de... Yo soy una apasionada de lo que la educación da a cada una de las personas. Le da el poder plantear un juicio crítico, el poder tener otra mirada a veces a la realidad y poder ir adelantando en cuestiones que parecen difíciles a veces. Esa gratificación diferida, diría Max, así que grandes autores y filósofos dicen que a veces tenemos gratificaciones diferidas. Claro. Y que hay momento a veces de alcanzarla. Bien, y es importante, la verdad que las consultas son permanentes y además que ustedes están trabajando más allá de todo esto con los proyectos que marcabas recién, hasta el tema de Ecoladrillos, que muchas veces nos consultan muchísimo acá por eso. Ustedes estamos están recibiendo. Estamos esperando que nos traigan. Ah, bien. ¿A dónde? ¿Ahí al CENS directamente en la calle 9 de Julio? 9 de Julio, 4885. Bien, nos vamos a agendar porque siempre nos preguntan a dónde alcanzarlos, ¿eh? Así que los vamos a mandar. Y cuando estemos en la construcción de lo que tenemos pensado, también te voy a molestar. Bueno. para que lo puedas, o te voy a mandar una foto de lo que tenemos proyectado hacer con estos ecoladrillos, que sea para la comunidad y que sea también, que quede plasmado parte de lo que es este 2020 y la pandemia, ¿no? Seguro. Que nos tocó atravesar. Y Claudia, ¿ya tienen fecha de inicio de actividades el año que viene o todavía están armando eso? Como todas las modalidades, es un bienio. Tenemos bien. Egresados, por ejemplo, en el 451 son 90 egresados. Wow. Que lo vamos a tener en acto virtual, 5 uh-huh. actos, porque en mi caso, 451 tiene 5 anexos. Los otros de CENS también van a hacerlo en la virtualidad. Y estamos hasta el último día hábil de este año trabajando y bien. Haciendo inscripción. Genial. Y el año que viene, en lo que es bienio, comenzamos en febrero. Febrero. Bien. En febrero estamos. Se ha tomado todo como un bienio este año. Un bienio. Claro. Porque, viste que en educación, como en todo, hay terminologías nuevas. Sí. Claro, porque tenemos trayecto educativo avanzado, que se le cierra la nota ahora, que el alumno que nunca perdió la conectividad uh-huh. o que la pudo recuperar con trabajos, proyectos integrados. Y trayecto educativo en proceso, que son los que van a continuar este año. Claro. Y los trayecto educativo discontinuo, te lo digo, mirá, con nombre, ¿no? Te lo digo, TED y TEP, como nos dicen a nosotros en educación, que son los que van a estar en febrero y marzo para dar terminalidad al año en curso. Si está cursando segundo, lo va a terminar tal vez en marzo porque fue una trayectoria discontinua. Claro. Claro, bueno. Pero estamos ahí, trabajando. Se han adaptado todos y me parece bárbaro, se ha entendido. Bueno, Claudia, nosotros vamos a estar repasando en toda la semana los números, las direcciones, las opciones para inscribirse, para que nadie se quede por fuera, que todos puedan enterarse y tener su terminalidad educativa, que tanto, la verdad, que tanto interés genera siempre. Así que lo vamos a estar repasando y seguramente te vamos a estar molestando en otra oportunidad, ¿eh? Vos sabés que nunca me molestás, al contrario, soy yo la que se te hace molestar a vos. Digo, perdóname que te moleste. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias y a todos. Y un saludo a todos los oyentes en esta mañana. Un abrazo grande y en tu nombre otra vez las felicitaciones por el trabajo que han hecho en este año tan especial, tan complicado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias para todo. Un besito. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí está.